Cuando los santos enseñan, nunca muestran falta de respeto a nadie ni hablan mal de otros. Pero uno ha de llamar al pan pan y al vino vino cuando se discute su valor. Compasivamente, Tulsi Sahib expone que Dios está dentro de cada uno de nosotros y que el sendero para encontrarle también está dentro de cada uno de nosotros y no en ningún lugar del exterior. Explica que es viajando por la vena real como se completa el viaje espiritual interno a la casa del uno. Por vena real no quiere decir un vaso sanguíneo del cuerpo. Este es un término místico que hace referencia a un lugar situado detrás de los ojos, que los rishis sabios describen como el canal de la felicidad. Tulsi Sahib dice: ¿por qué vagar inútilmente de un sitio a otro en el mundo externo? No conseguirás nada de esas peregrinaciones, de leer escrituras, de recitar, de hacer plegarias, ni de renunciar a tu familia para ir a esconderte en bosques y montañas. Nada se ganará yendo por ahí con las orejas perforadas, el cabello desgreñado y con ceniza extendida por todo nuestro cuerpo. Pensamos que Dios desaprueba el ir con las orejas sin perforar, de modo que para reunirnos con Él tengamos que perforárnoslas. ¿Es que le desagrada el cabello arreglado, por lo cual debemos mantenerlo desgreñado? ¿Acaso desaprueba la limpieza de manera que debamos embadurnar nuestro cuerpo con ceniza? Por muy limpia o pura que sea, el agua solo puede quitar la suciedad de nuestro cuerpo. Preguntémonos, pues, ¿cómo va el agua a quitar la suciedad que se ha ido acumulando por nuestras obras de cada vida en vida tras vida? Gurú Amar Das dice: oh amigo, este cuerpo es un lago. Báñate en él y conéctate al Señor mediante el amor. Los que se bañan en el lago del nombre son purificados mediante el verbo, es eliminada toda suciedad. Amigos, en todo el mundo no encontraremos mejor lago para bañarnos que nuestro propio cuerpo. Si queremos encontrar a Dios, volvámonos hacia el interior y bañémonos en el nombre, recogiendo nuestra atención internamente, detrás de los ojos, y conectándola con el verbo. Por este motivo, Gurú Amar Das dice: dentro del cuerpo se encuentra el verdadero lago de néctar. El verdadero lago de néctar, donde los cuervos van a bañarse y emergen transformándose en cisnes, donde los inválidos se curan, no está en ningún lugar externo. Está dentro de nuestro cuerpo. En el mundo exterior, no encontraremos nunca un lago en el que un cuervo se transforme en cisne. Es la gente mundana a la que se describe como cuervos, y una vez que van hasta allí, son convertidos en amantes de Dios. Son llamados cuervos porque los cuervos comen suciedad e inmundicia, y la dieta de la gente mundana consiste en placeres sensuales, hábitos negativos y ansias por comer y beber. Y así, cuando nosotros, gente mundana, frecuentamos la compañía de los amantes de Dios y practicamos la meditación en el verbo, también nos convertimos en Gurmukhs. Nos volvemos puros y dignos de unirnos con Dios. Persistimos en buscarle por medio de cosas externas. Por eso los santos nos dicen que de este modo no conseguiremos nada. Lo que tengamos que conseguir, lo conseguiremos únicamente con la práctica del verbo. Guru Nanak explica: fundiéndose en el sábado, uno muere para sí mismo y gana la vida eterna. Los que se hallan constantemente conectados con el verbo, estén donde estén y hagan lo que hagan, mueren de una vez para siempre. Nunca tienen que volver al penoso ciclo de nacimiento y muerte. Cristo dice que la adoración del Espíritu es la adoración del Padre. Ninguna otra adoración agrada al Padre. Llámesele espíritu, sábat, el nombre, el verbo o de cualquier otra manera, solo esta adoración constituye verdadera adoración y ninguna otra adoración es aceptable para Dios. Hace 2 días cité estas palabras de Swamiji. El maestro se expresa en términos claros. Conéctate, amigo mío, a la constante música del verbo. No hay más recurso que el verbo para encontrar una salida de esta vasija de arcilla mortal. El único método con el que podemos liberarnos de las ataduras del cuerpo es la meditación en el verbo. No hay otro procedimiento. Kabir Sahib dice: siempre que el nombre es instalado en el corazón, todo pecado queda destruido, igual que la más pequeña chispa de fuego consume la hierba seca. Basta con una pequeña chispa de fuego para reducir a ceniza un gran montón de paja, por mucha que hayamos apilado. De igual modo, por lo que se refiere a nosotros, seres humanos pecadores, por muchas obras malas que hayamos cometido, nuestra meditación en el verbo destruye toda la cadena de nuestras deudas kármicas. En alabanza del Nam, Kabir Sahib llega al extremo de afirmar: toda alabanza al leproso que repite el nombre, aunque su carne se ulcere y se descomponga. ¿Para qué sirve un cuerpo perfecto como el oro, donde los labios nunca conocen el nombre? Un leproso, a quien nadie se acerca, que esté sentado perdido de amor y devoción por el Señor, es 100 veces mejor que otra persona dotada de un cuerpo de oro. Alguien adornado con toda la belleza del mundo, pero que olvida al Señor. Kabir Sahib dice: arrebata y amontona si puedes, oh amigo. Arrebata el botín del nombre de Dios. De lo contrario, lo sentirás cuando abandones esta forma física. Si hay algo que merezca la pena de ser arrebatado durante nuestra vida en esta forma humana, eso es únicamente el amor y la devoción por el Señor. Sin esto, inevitablemente, sentiremos gran pesar a la hora de la muerte, al darnos cuenta de que hemos malgastado nuestro precioso tiempo en una ilusión inútil. Los santos dicen que solamente la meditación en el verbo nos dará todo. No perdamos el tiempo rondando sin rumbo en la vida, ni nos cansemos buscando aquí y allá. El Señor ha puesto en nuestro interior todo lo que necesitamos, y todo lo que tengamos que alcanzar, lo alcanzaremos en nuestro interior.